manos arriba. Todo cumbian pero con las manos mano ahí. Todo cumbian pero con las manos arriba. Todo cumbian pero con las manos mano ahí. Ponte a gozar mi cumbia sabrosa cumbia. Ponte a bailar mi cumbia sureña. Ponte a gozar mi cumbia sabrosa cumbia. Ponte a bailar mi cumbia sureña. Y ahora una mano en el aire quiero ver, como las pibas pelean pa' abajo. Y ahora una mano en el aire quiero ver, como los negros en la valla son. Ahora una mano en el aire quiero ver, como las pibas pelean pa' abajo. Y ahora una mano en el aire quiero ver, como los negros la valla sin parar. ¡Ay! Master Producciones. Pero con las manos arriba, todo cumbia pero con las manos la mano ahí. Todo cumbia pero con las manos arriba, todo cumbia pero con las manos la mano ahí. Ponte a gozar mi cumbia sabrosa cumbia, ponte a bailar mi cumbia sureña.